Cuarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres. Guarmín y Atiahuinacapa, soy Yola Mamani, como siempre feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM. Así de esa manera, entonces le damos lectura a nuestros titulares de hoy, viernes 14 de diciembre. Lidia Patti Mullizaca, diputada del Movimiento al Socialismo Más, dice que se viste de gala para sesionar. Mujeres artesanas no encuentran mercado para sus tejidos de lana, de alpaca y otros. Dirigentes de la COP dan cara cuando los dirigentes están en conflicto con el gobierno central. Autoridades originarios de provincia Los Andes, Vilajaque, le dicen a los dirigentes de la CSUCB y Tupac Katari que no hablen a nombre de las y los agricultores. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz dice que citar a destiempo a activista feminista es persecución. Eso y mucho más tendremos en el noticiero de las mujeres. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. Mujeres artesanas de base se quejan de la falta de mercado para vender sus tejidos en lana de alpaca y llama, a pesar de su afinidad con el movimiento al socialismo. Sus dirigentes, en cambio, creen que todo está perfecto y más bien acusan a los municipios por no apoyarlas y dejar al Estado todo el trabajo. Estas entrevistas las obtuvimos el día martes en el Salón Rojo de la Asamblea Legislativa que realizaron para anunciar la feria que se llevará a cabo en Campódromo de la ciudad de Santa Cruz desde hoy 14 de diciembre al 17. María Patti, artesana en tejidos de lana de alpaca, se quejó de que ella y sus compañeras producen y producen, pero no encuentran mercado. Tampoco reciben apoyo del Estado para ampliar la producción. Es bueno estas ferias para poder mostrar nuestros productos, porque no hay un lugar donde podamos nosotros mostrar nuestros productos. Nosotros solamente vamos a ferias invitadas, será pues en 2 meses, en 3 meses una vez. No tenemos un espacio fijo donde podríamos mostrar, donde la gente extranjera fuera a querer comprar. Tienen deseos. Yo voy a ferias en la zona sur. Lo que pide la gente extranjera es de lo primero que pregunta, ¿dónde te buscamos, hermana? ¿Dónde tienes tienda? Para querer tener tienda se requiere de mucho capital. Hoy en día los extranjeros compran con tarjeteros, no utilizan el dinero. Entonces nosotros tenemos que poner seguridad, tenemos que poner un montón de cosas. Y un alquiler de una tienda está a partir de los $1,000, donde nosotros no podemos pagar. Por más que entremos asociaciones, por decir asociaciones entremos, no alcanzamos a pagar. Por eso que no tenemos tienda. somos, ¿cómo le puedo decir? Somos artesanos independientes. Nosotros no pertenecemos ni a la Confederación ni Federación de Artesanos, porque tenemos malas experiencias con los dirigentes. Entonces nosotros no queremos valernos. No hemos tenido la oportunidad así para poder pedir. Pero ¿y el gobierno central? No. Somos harta gente que trabajamos así independientemente, que no podemos adquirir una tienda donde podemos. Tenemos un montón de gente. ¿Acaso la Federación o Confederación de Artesanos se ocupa en decir, a ver, hermana, tú eres artesana, en esto te podemos ayudar, aquí puedes vender? Nunca. Esta artesana nos contó que ella, por su edad, no puede acceder al préstamo del micro y pequeñas empresas MIPES. También dijo que se alegró un montón cuando el gobierno central creó la hilandería estatal Yacana, porque pensó que la lana iba a tener un precio más bajo. Así que las prendas que ella teje también podrían bajar de precio y ser más accesible para el mercado local. Pero no fue así. La empresa Yacana vende más caro que la Coproca. Tengo 68 años, no me dan ya el préstamo. Ya no me dan. En Santa Cruz he ido a una feria y me dice, señora, nosotros si viviera aquí, le damos, señora, viendo sus productos. Pero aquí vengo a decir eso. No, imposible. Entonces, ¿cuál es la esperanza de uno que si quiere seguir trabajando? Dígame. Si no nos dan ni préstamo siquiera, ¿con qué vamos a trabajar? Pero eso es, digamos que no hay, una ayuda así a profundidad. El problema también es el de Banco FIE. Por ejemplo, yo he sacado un préstamo y decirle como artesana para que me den el interés más bajo y me dice, ¿con qué trabaja? Me dice, con alpaca. Le digo, no, la alpaca va a disculpar. La alpaca ya no podemos garantizar como banco, no sé. ¿Por qué? Le digo, porque ya no está permitido. Tendría que usar solo lo nacional, nada más. Pero supuestamente la alpaca la traen del Perú. Claro, aquí tenemos alpaca, solo que la alpaca no es bien hilada como es del Perú. Ese es el gran problema. Por eso existen las quejas también. Entonces que mejoren, pues. Tendrían que mejorar la calidad. Ahí está, la fábrica de la que están haciendo de Yacana, es del gobierno, está 230 el kilo, y en Coproca está 200 bolivianos el kilo. Ahora en Cochabamba le he reclamado al ministro, al ingenio, le he dicho, ¿cómo vamos a comprar una cosa que cuesta en 230 si hay para 200 bolivianos? Va a morir nomás entre señores, porque ¿quién va a comprar? Y en Coproca están todas de socias, todas las que hacen en Alpac. Entonces, para las socias está 170, más barato. Entonces, nunca van a comprar de Yacana. Erlinda Choque es profesora de tejidos en la organización de Mujeres Juana Azurduy de Padilla, afín al gobierno central. Esta profesora, aparte de enseñar, también teje algunas prendas para mejorar sus ingresos y tampoco encuentra dónde vender. Y pues lo que más queremos que ellas, pues como dice la compañera aquí, es verdad que no tenemos un mercado propio, no tenemos un espacio directamente donde podamos vender nuestros productos. Yo como facilitadora, profesora de tejido a mano y a palillo, pues tejo también en mi casa y ofrezco lo que es particularmente, a pedido más que todo. Eso es lo que más trabajo yo. Y pues eso, a raíz de todo eso, pues les enseño a mis alumnas también a que hagan ellas su propio, ¿cómo le puedo decir? Que ellas mismas vean cómo organizarse para poder ir a vender. Porque lo que más quieren ellas, aprenden, tienen una mano calificada, pero no tienen un espacio. Ese es el problema que nosotros tenemos. Producen, pero producen, no encuentran el mercado. No se encuentran. Ahora, Juana Azurduy está bien afín al gobierno, a la organización, ¿no? Sí. La misma gente del gobierno les compra sus productos. Sí, no es que no, pero generalmente casi no mucho, pues. El gobierno no, digamos, no hay tal, eso no existe. Dicen que nos van a ayudar, dicen que va a haber, pero nunca ha habido eso hasta el momento, no se ha habido eso, no se ve. Dicen, por ejemplo, de un préstamo, pues tampoco. Como pymes, como supuestamente yo voy al banco y solicito un préstamo, digamos, no hay. Debería de haber, dicen, como el interés más bajo, y no existe tal cosa. El mismo precio nomás nos dan, no tiene sentido. Las mismas garantías. La conferencia de prensa fue organizada por Mujeres en Alianza, que aglutina a mujeres y hombres de diferentes sectores, no solo de artesanos, sino también laboralistas. Otra dirigente que no tenía nada que ver con la artesanía estaba sentada en primera fila del Salón Rojo de la Cámara de Diputados para hablar con los periodistas, pero estos nunca llegaron. Adriana Arias, diputada nacional por el Movimiento al Socialismo, se encontraba junto con las y los artesanos para anunciar la feria en Santa Cruz. Ante la pregunta sobre cuál es el beneficio de estar aliada con el gobierno central para las mujeres artesanas, respondió que la búsqueda de mercado no solo es la tarea del gobierno central, sino también de los municipios y la gobernación. Según la diputada Arias, las autoridades locales no hacen absolutamente nada, mientras que las asambleístas del MAS al menos se mueven y están con las artesanas. En sí, estamos poco a poco incentivando, también buscando los medios, en este caso con el Ministerio de Producción, en esta creación pequeña y mediana empresa, con el Eugenio Rojas, ahí su viceministerio, en este caso pues, con él. Estamos viendo también, pidiendo que nos abra los mercados, que nos ayude, en este caso hay que etiquetar lo que sea, otra cosa que no es así, agarrarlo, no ve venderlo. Entonces, ahí inclusive las mujeres están produciendo ahí hortalizas. Y hay veces que tienen que apoyar los gobiernos departamentales, municipales, pero no lo hacen, por eso estamos atacando ahorita directo al, en este caso el Ministerio de Producción. Ahí estamos viendo y que ellos puedan, ellos que nos ayuden directamente, porque las alcaldías y municipales no nos están dando esa cabida, ¿no? Lo que uno quiere. Entonces, esa falencia hay, porque sin embargo las competencias no solamente gobierno nacional, ahora que nos toca hacerlo, doler la cabeza a nuestro presidente nomás también, pero no nos escuchan en los municipios, en este caso las gobernaciones. Guarminio Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. El colectivo Mujeres Creando cerró el año con el gran encuentro de mujeres trabajadoras el pasado fin de semana y con una acción callejera como la que acostumbra hacer este movimiento, es decir, sin racismo, sin misoginia y pacífica. Echando pintura azul en la entrada del Tribunal Supremo Electoral de la Ciudad de La Paz, en la Plaza Baroa, Mujeres Creando demostró su rechazo a la habilitación del binomio Evo Álvaro García Linera para las elecciones presidenciales 2019. Con esta medida, el tribunal no respetó el voto del referéndum 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de las y los pobladores rechazamos la modificación de la Constitución Política del Estado para permitir una tercera repostulación de Evo Morales. Consideramos que el Tribunal Supremo Electoral no les pagamos a esto. No tiene la credibilidad, no tiene la imparcialidad y no tiene la ética para llevar adelante ni elecciones generales ni elecciones primarias, que son una pantomima. Tampoco el Tribunal Supremo Electoral le ha garantizado a todas nosotras, que no pertenecemos a ningún partido político, el manejo ético de nuestros datos como ciudadanas. Queremos dejar claro que nosotras no venimos con las plataformas del Bolivia Dijo No, porque en las plataformas se ha metido la transfobia, la homofobia, el fundamentalismo, el racismo, la condena de las mujeres. Nosotras no decimos Bolivia Dijo No, porque nosotras tenemos un país y unos sueños para el cual tenemos propuestas. Y no pertenecemos a ningún partido político. No estamos al lado de ninguno de los patriarcas que se han inscrito ahí para disque representar a los bolivianos, cuando no tienen ninguna capacidad de hacerlo, ninguna capacidad de recoger democráticamente nuestros sueños. Claro que sí, la reivindicación de la defensa de la democracia, no les pertenece a los de la derecha, a los que antes mataron, torturaron y persiguieron. La reivindicación de la democracia le pertenece a todos los bolivianos y las bolivianas. Y nosotras, como parte de ese pueblo, estamos viniendo a decirles en su cara que ese tribunal está manchado de azul, está parcializado con el movimiento al socialismo que quiere convertirse en una tiranía mesiánica y misógina. Y a eso le decimos no. ¡No! Democracia en mi país, democracia en mi casa, democracia en mi cama, democracia en mi país. Amalia Coaquira, dirigente de las Mujeres por Cuenta Propia, militante además del MAS, opina que cada sector tiene su manera de protestar. Frente a las preguntas, ¿qué opinión tenía sobre las protestas que hacía Mujeres Creando? Bueno, el accionar de las Mujeres Creando no es pues de ahora, ¿no? Su accionar que realizan, es su forma de ser como organización de hace mucho tiempo, que lo hacen a nivel organizacional, su forma de ver las de acción, su forma de pensamiento, ¿no? Algunos tal vez ciudadanas o ciudadanos o bolivianas y bolivianos de repente también tienen ese acercamiento a lo que ellas piensan, su forma de ser, ¿no? De protesta. Pero al otro lado también hay la población, así como ciudadanas y bolivianas y bolivianos, que también no lo ven mal, ¿no? Porque de repente no se conocen en el tema poblacional, de repente lo vemos un grupo de mujeres creando, que dice que pinta las paredes, que están también criticadas, ¿no? Por el tema de la población y también con las autoridades. Pero yo pienso que no es tanto así la reacción, todas las personas o organizaciones tienen su forma de protestar, ¿no? Con eso no estoy diciendo que deben... lo que van ellos haciendo, que se debe de juzgar también la forma de protesta que ellos hacen, ¿no? Entonces hay dos formas que ve, ¿no?, la ciudadanía de Holanda. Entonces yo creo que si es su forma de protesta, pues de ellas, a lo que no están conformes, ¿no ven?, a lo que no están de acuerdo, porque no todos siempre van a estar de acuerdo con una cosa, con otra, ¿no? Entonces su forma de accionar y de protestar, que ellos lo vienen a, ellas vienen haciendo hace mucho tiempo. Huerminio Teoinocapa, el noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas. ¿O no es cultura? La diputada Lidia Patti dice que va a sesionar a la Asamblea Legislativa con su traje de gala de provincia Bautista Saavedra, porque quiere visibilizar a su cultura callaguaya y porque se lo exigen sus paisanas y paisanos. La diputada por el Movimiento al Socialismo se pone la vestimenta originaria del pueblo callaguaya cada que tiene que sesionar, porque de lo contrario sus pueblos le llamarían la atención, ya que a través de la vestimenta también promociona su cultura. Cuando hablamos con ella, Lidia Patti llevaba una vestimenta de gala, un ajzu color negro y verde, sombrero blanco, una wincha con figuras de animales, una cinta tejida y un aguayo que la envolvía, el cual estaba sujeta por un par de topos en forma de cuchara a ambos lados. Nació en Callahuaya, de provincia de Saavedra. Sería porque, me he visto, estos neutros. Es sano, ¿no? La vestimenta también es sano, porque es de así algunos como baita de neutraliza hasta calor, estas ropas no es como se otras, se trata, no transpira. ¿No? Eso sería bueno, recuperar nuestras ropas hasta ponerse diario. Eso y yo diría. Además le daríamos trabajo también a nuestros artesanos, artesanas. Sí, eso ya ellos pueden hacer, ya más pueden elaborar. Sí, eso sería bien para generar económicamente también. Ahora, ¿y por qué ponerse de gala? ¿Porque lo ve un día especial o casi siempre usted está? Es que, sí, yo así siempre estoy porque yo... Soy autoridad, he jurado con mi ropa y tengo que acabar con la ropa. Y, a veces ya, también para otros días me he visto también de pollera, ¿no? Esto es así para plenarias, para comité, siempre me pongo. Tengo que ponerme para estos cargos que estoy ejerciendo por eso. ¿Y qué significa? O sea, si en caso que no te pusieras como autoridad, ¿qué pasaría? El pueblo también me observa, ¿no? A veces me dicen todos los días tienes que usar esa ropa, me dicen también, porque eso es, el pueblo es lo que me exige también. Esta autoridad también señaló que aún se mantiene las diferencias de vestimenta entre mujeres jóvenes y casadas, aunque no supo explicarnos el porqué de la vestimenta diferenciada entre una mujer casada y soltera. No es artesanía sector valle, que me he visto, ¿no? Haces lo que quiero nosotros. Digamos, tengo un arzo, ese es negro y el faja, y mi tupu, mi aguayo, mi wincha y mi sombrero y mi almilla. Así es lo que nos vestimos. Por eso, nosotros lo elaboramos, ¿sí? Lo tejemos todo. ¿Lana de qué está hecho? ¿De qué lana? Este es oveja. ¿Ya? Vallita de tierra. Ah, de tierra. Este es de alpaca. ¿Ya? Estos son aguayos sintéticos. Lana sintética. Porque ya no hay lana natural, ya no hay mucho, por eso es ya también por colores más que todo también, ¿no? Porque antes bajitos colores, digamos, cuando con añilena teñimos, ¿no ve? Eso es muy bajito, pues ahora es más colorido, o sea, más es por eso. Es una mujer joven, una mujer adulta, ¿eso se mantiene todavía o ya no? Porque se mantiene, digamos, en ese parte, digo, una mujer joven y más elegante se viste, ¿no? Así tiene, así como yo tengo flores, las flores se ponen. ¿Dos flores? No sé, flores se ponen. Y la, o sea, la casada. Casadas, pues, igual pone, se pone, ¿sí? Solo el, ya no se pone más harto flores, un poquito ya, sí. Ya. Eso nomás es. Es la diferencia, digamos, los colores más fuertes se ponen. Sí. Así es, más fuertes las solteras se ponen. ¿Por qué hay esa diferencia? Una joven, digamos, siempre quiere vestirse, aunque de cholita, quiere unos vestidos más, digamos, más alegres. El mismo, ¿no? También es. Huerminio Teoinocapa, el noticiero de las mujeres. Porque son todas distintas, siempre la voy a querer. Familia es papá y mamá. Amigos, es el amor lo que importa acá. Estás con Radio Deseo 103.3 FM, una radio que enciende también tu ternura. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Creo en lo imposible. La locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Ven y aprende a defenderte, a sentirte segura en tu casa, la calle, la oficina, tu colegio, el mercado, en la fiesta, en la asamblea, en la U o en la disco. Contra la violencia machista. Autodefensa feminista. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Para mujeres de 7 a 99 años, mínimo grupos de 8 y máximo de 20 participantes. Vamos allí donde tú nos necesitas. Colegios, barrios, provincias, sindicatos. Tenemos costos populares. Puedes contactarte con nosotras llamando o escribiendo al WhatsApp al 719-320-50 o a la Virgen de los Deseos en la 20 de octubre entre JJ Pérez y Aspiazu. Te esperamos. yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor, porque en ti me veo yo. Gracias por buscarnos, por elegirnos, por quedarse con nosotros, por compartir sus deseos. Y gracias por dar vida a Deseo 103.3. Gracias a la vida. Noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Autoridades originarias de provincia Los Andes, Huilajaque, le dicen a los dirigentes de la CSUCB y Tupac Katari que no hablen a nombre de las y los agricultores, ya que para ellos su única preocupación es la producción, porque si no hay producción para ellas y ellos, no comen ni estudian. Ángel Rojas, secretario general de la comunidad Huilajaque, provincia Los Andes, hablante aymara, llegó a la ciudad de La Paz junto con su directorio conformado de hombres y mujeres. Todos se encontraban tomando helado en la Plaza Morillo, mientras hacían hora para entrar a la gobernación y hacer seguimiento a los trámites de personería jurídica para su comunidad. Esta autoridad originaria manifestó con mucha preocupación que en el mes de noviembre la helada dañó los sembradíos de papa, que solo producen una vez al año. ¿Conoces el pinta de tía? Recordemos que en esta semana el dirigente de Tupac Katari, Manuel Mollericona, declaró que si la gente de la plataforma 21F sigue molestando, queriendo impugnar al binomio Evo y Álvaro, ellos van a cercar la ciudad de La Paz y van a castigar a su gente con la alimentación. Cirilo Mamani, secretario de Relaciones de Huilajaque, hablante aymara también, hizo conocer su preocupación sobre la producción. La política, según él, es para quienes están en la ciudad, porque los agricultores tienen otro tipo de preocupaciones como la lluvia, la helada, el granizo. No ven los cambios que el gobierno pregona, pero sí el cambio climático que está afectando la producción. La helada llegó a fines del mes de noviembre y se llevó los sembradíos de papa, que es lo único que da en Huilajaque. Todos nuestros sembradíos que estaban verde lechuga están tierra rojo nomás. No hay la manera de hacer revivir después de una helada. ¿Acaso los políticos nos preguntan por lo menos cómo estamos los productores? Se pregunta. Alaka Huilaque, Chusa, Huaña, lugar aquí, entonces Manacaja. maranja maco tu crack chocla puesta se cuaca ya puesta se para que con hukam una producción una para chaja hukam se sinja y chamarana que tiempo a la cambia vayajes hani ora se paros a base de por vayaje hani ora se paros a base de por jata vayaje cualquier momento el alta chichi por en vayaje haya u kamakeje entonces gobierno será que va cambio naya oloras. Antes Pachao cambiaba eje hermana periodista. Entonces Nanaka Walilla hasta que Nanak lograna, Kamaki usar Nakasitua, Tayanza, Lupinza, Ukamaki. Entonces Walilla Kiskenyawa. Y Ukamaki un Nanakan Sadakaja, Vilaki Suricheta, Uka Marcana. Tío Chaja, Oxetokanakan. Información a poder era que tan hecho poder que con jamás información a política toque nacat por ano que se toque nacat. Uca toque es así na can su tejado. Con jamás naiga 2003 ahora se na gobierno cana Sánchez de Lozada no ve. Entonces ucara que te salta si ucana. Uca te avisa a nivel campesinas pasa nivel. Nivel nacional, o camarac ejecutivo, o camarac sector general, o para que pesar todo vaya en cotcha. Uca camas catharo todo acá gobierno, o tu pasito naya ha sindical ya tu sindical ampi da que ucha trabajes carac, así nada entonces nada que sotina acá hay nada caso. Y acá naya siristoa voto ha nada can secreto. Caucasa y kunsa hay nada caso si pan el voto de quién. Como hermana periodista. 13 años del gobierno, los pueblos han mejorado realmente, como sienten eso. Ucaspa, pero ¿cuál es la pita que han hecho doble a ganados utir? ¿Acaso no han quedado utidos? ¿Han ido teniendo una queda con una cambio utid? ¿Por han valido a utir? ¿Cuál es el doble a ganado ni si y chas ucapas van una cipca que carex viñeta catharos o algún aquí uca pas ya te casera gobierno tico nana comunidad nana caso quinta ane peto uca han nana caso ma uscama uca hermana periodista uca con jamás quinta acti uca dirigente nana caso tan yo cama cara dirigente nana caso abesah ma cara no es uca mayam uca una sub uca tum tasi uca mana caso uti entonces sale nata que democracia ha gobierno pas pay uca pa gobierno cam soberanos constitución política del estado un silla Sapa Pescamarat cambia, y Chacus Lodaske, Popo Chatakichaski, Gobierno Pascua Takichaski, Naya Uka Muyawai. Manuel Mollericona, representante de Túpac Katari, habló a nombre de las 20 provincias amenazando con cercar la ciudad de La Paz. Este audio lo grabamos del Canal 7. El dirigente habla en nombre de las y los campesinos y afirma que no tienen miedo, que están acostumbrados a luchar y a morir de hambre si es posible. Además, se echa la culpa por la llegada de la helada a quienes marcharon por Conani la semana pasada en defensa de la democracia, porque ellos pasaron por el lugar, porque es gente de mala güero, mientras que los agricultores de Huilajaque dicen que el clima ha cambiado. Plenamente, este punto a profundo hemos tocado esto a nivel 20 provincias y sus departamentales y a la causa de nuestro hermano ejecutivo Manuel Mollericona. Hemos determinado inmediatamente declarándonos en estado de emergencia. Cualquier momento nos vamos a movilizar, pero ya no como antes, pacíficamente ya no. Ellos piensan paro general cívico indefinido. Yo creo que no hay nada. Entonces yo creo que sí, ellos siguen provocando, estos jovenzuelos o estos señores que jamás ellos han luchado por la democracia, sí siguen molestando. A nivel del departamento de La Paz, nosotros vamos a hablar no de otros departamentos, por lo tanto nosotros ya hemos decidido cercar el ciudad de La Paz. Si ellos siguen molestando, siguen queriendo boicotear este proceso de cambio, siguen queriendo molestar e inhabilitar a nuestro hermano presidente o al binomio, nosotros ya hemos determinado, una vez más nos vamos a reunir, estamos en estado de emergencia los 20 provincias. Hoy día mismo están todos los dirigentes provinciales en la Federación Departamental Túpac Katari esperando cualquier instrucción. Yo creo que como no hay ningún paro indefinido que hemos visto, no, hay normal tranquilidad, yo creo que nosotros en posterior, cuando nos aconseje, nosotros ya vamos a lanzar un ejecutivo o una convocatoria, el cerco a esta ciudad de La Paz. Yo creo que, hermanos ciudadanos de esta ciudad de La Paz y ciudad del Alto, yo creo que no vayamos a llegar a esto. Nosotros, yo sí o sí, Podemos aguantar nosotros. Nuestros abuelos siempre han aguantado 3, 4, 6, 7, 8 meses y nosotros, ¿por qué no podemos aguantar? Yo creo que nosotros ya estamos preparados por causa de estas marchas que han venido desde Conani a Ciudad de La Paz. La helada inclusive nos ha caído. Totalmente los nuestros ejecutivos de provincia, Adoma, inclusive Loaiza, Ingavi y otras provincias, Pacaje, totalmente están molestos, hermano periodista, y toda opinión pública, nuestros sembradíos, nuestra papa, haba, alfa, todos nuestros forrajes, totalmente está helado con la helada, con este, no sé, este mal agüero, nuestra marcha que han venido, no sé con qué pretexto han venido, pero nuestros forajes, nuestros sembradíos, totalmente en este momento estamos en un caos total, hermano periodista, de eso totalmente estamos molestos, yo creo, por eso, vamos, posiblemente podríamos cercar a Ciudad de La Paz, nosotros, toda Ciudad del Alto, Ciudad, inclusive con corte del agua, pero es derecho fundamental, derecho humano, pero no vamos a llegar hasta más allá, pero si ellos siguen provocando, vamos a tener que llegar, hermano periodista. El noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. Dos mujeres dirigentes de la Central Obrera Boliviana no tienen miedo de declarar lo que piensan sobre el doble aguinaldo. Y le recuerdan al presidente Evo Morales que él les prometió doble aguinaldo cuando estaban tratando el aumento salarial del 15% y 5% a mediados del año. Ellas aseguran que aceptaron el aumento salarial del 3 al 5% a cambio del doble aguinaldo. Por eso hoy exigen al ministro de Economía y al presidente que cumplan con su palabra. Lenia Paza, secretario de vinculación de la COP, quien se encontraba en una reunión de emergencia porque consideran que es burlarse del sector que el segundo aguinaldo se les dé en especie. Indicó además que esta decisión la tomaron solo los funcionarios del gobierno, sin la presencia de la Central Obrera Boliviana. El doble aguinaldo. Bueno, el gobierno no los había propuesto ya. O sea, nosotros fuimos al principio, en mayo, ya con nuestro pliego petitorio, el cual era el aumento salarial o el doble aguinaldo. No se pudo el aumento salarial del 15 y el 5% que habíamos requerido. Que nos dijeron que sí se podía, que el Estado sí podía sustentar el doble aguinaldo. Entonces nosotros, era una de las propuestas que teníamos. Entonces no los han aceptado en el segundo aguinaldo. ¿Y ustedes también han aceptado? Obviamente, por eso lo hemos hecho conocer públicamente en un empleo nacional y todos estábamos felices y contentos hasta que llega esta coyuntura y que nos digan otra cosa. Es como que ya parte una molestia. Sí nos han manejado. En realidad no manejamos a todo el gobierno con esa perspectiva, sino que hay la gente mismo que trabaja. Da otra perspectiva y entonces el presidente desconoce a veces de ese punto y es por eso que nosotros siempre requerimos hablar directamente con el principal mandatario que es el presidente. ¿Y ustedes se han pedido hablar con el presidente? Claro, ya hemos mandado una nota el día lunes, nosotros estamos esperando, nuestro ejecutivo está esperando encontrarse con el presidente para poder tener algo definitivo, pero ¿qué nos sale con el actualmente esta mañana? Que ya habían sacado los ministros la resolución, que ya lo han hecho conocer a los medios de que ya van a pagar en especie el 15% y a los privados van a darles un plazo de hasta marzo, si no me equivoco. Pero si lo han tomado en cuenta, todas esas medidas sin tomar en cuenta la COP. Entonces entiendes nuestra molestia y es por eso que nos hemos declarado en emergencia. Que la COP es afín al gobierno central, ¿no? Trabajamos nosotros por el proceso, pero a veces no nos toman en cuenta en varias resoluciones o en varias, ¿cómo se dice?, consultas que debería hacerse a la central. Pero al fin y al cabo, nosotros trabajamos para el país. ¿Ese 15% en qué consistiría, digamos? En especie. Gana 1,000 bolivianos una persona, 150 bolivianos se va a ir en especie. Entonces la persona no le va a alcanzar para lo que ella realmente quería invertir. Nos los están dando en productos que nosotros tal vez sí o sí ya los teníamos preservado comprarlos. Hay fiestas de, como decíamos, de graduaciones y alguno quiere hacerse, vamos a recuperar con el doble aguinaldo. Ya no se va a recuperar, nos los van a entregar en especie. Pensa indicó que su cartera cumple el papel de defender a las mujeres, a las niñas y niños que sufren violencia o violaciones, aunque hasta por el momento no hizo ninguna acción a favor de las mujeres más que salir a marchar el 25 de noviembre. Esta dirigente declaró que la COP está en estado de emergencia por el doble aguinaldo, pero al mismo tiempo intentó justificar el presidente al presidente Evo Morales diciendo que sus ministros le están haciendo quedar mal frente a las y a los trabajadores. Es que queremos que se respete el doble aguinaldo. No está aceptado todavía hasta ahora el doble aguinaldo. Simplemente en la palabra no hay todavía ningún compromiso hecho en documental y eso estamos esperando, hermana, y mañana tenemos ampliado qué dirán la base y según a la base tenemos que hacer seguimiento. Nuestras autoridades hasta ahora y datos tampoco están excelentes, no podemos calificar excelentemente. El presidente, claro que sí, siempre está él haciendo las cosas bien, tratando de hacer bien, pero que le siguen, no le ayudan, no le apoyan, siempre están tergiversando las cosas. Eso es el que hay veces este proceso de cambio nos quiere hacer fracasar, pero esto no tiene que fracasar, nosotros estamos en ahí apoyando siempre, este proceso de cambio tiene que ir adelante. Mientras, según Dina Flores, secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas, Bartolina Sisa, declaró que el presidente Evo Morales, por buena gente, por pensar en los trabajadores, ofreció el doble aguinaldo, pero ahora salen con otra cosa, declaró molesta. Bueno, para nosotros, mire, es lamentable doble aguinaldo, nosotros no ganamos un peso. Hoy dirán la población boliviana, estos masistas, estos son del Evo, a ver, esta confederación, ¿con qué vive, cómo vive? Investiguen y nosotros no ganamos un peso. Sí, no estoy en contra que tengan doble aguinaldo los trabajadores que ganan los asalariados. Hoy en día capaz trae problemas, pero hoy en día hay economía en nuestro país. Por eso se dará a todos los asalariados ese doble aguinaldo, pero a veces afectará a pequeños, medianos empresarios que van a pagar a muchos trabajadores que tienen, ¿no? Pero eso hay que analizar, evaluar. Creo que ya está dada, ya no hay ya no hay vuelta que dar, pero eso hay que definir más allá. Esta gestión más, ojalá que haya ese doble aguinaldo, ya no más que haya, pero ese platita hay que gestionar para otra, hay que ir guardando para otras cosas. Hoy en día parece que quiere traer conflictos, doble aguinaldo. Eso entonces, ya el hermano presidente, por buena conciencia, el Ministerio de Economía, porque hay plata y decide que haya doble aguinaldo, pero se va a ver para problema, entonces mejor que no haya, que haya para otra cosa el doble aguinaldo. ¿Cree usted que se ha equivocado el presidente al definir el doble aguinaldo? No creo que se ha equivocado, ha pensado mejor, pero no pensábamos que ahí va a traer conflictos. Por eso yo digo, como personalmente o como dirigente, bueno, pues debatiremos el siguientes años y que no traiga problemas el segundo aguinaldo. El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz dice que citar a destiempo a María Galindo para que declare como testigo sobre la protesta que realizó Mujeres Creando contra un anuncio presidencial es una clara muestra de una persecución contra esta integrante de este movimiento feminista. Lisette Yahuita, activista de Mujeres de Derechos Humanos, asegura que es una persecución contra María Galindo. Mira, ahí dicen deterioro. Entonces, el Ministerio Público tendrá que probar, pues, qué ha deteriorado María Galindo. Ha quebrado muros, ha roto vidrios, le van a pasar la factura por el ACE y por el agua que han usado. ¿Qué es el deterioro para el Ministerio Público? Sería diferente si fuera un daño irreversible, si hubiera quemado, si hubiera hecho algo donde realmente se hubiera deteriorado, ¿no? Y además me resulta hasta irrisorio que para algunas cosas se diga bienes del Estado y para otras cosas se diga bienes, que están a cargo del Estado, ¿no? Entonces, si es bienes del Estado, también pues María Galindo es parte del Estado, porque es Mujeres Creando, son un colectivo que trabajan por la sociedad y son de la sociedad, ¿no? Entonces, ellas no han hecho, lo único que han hecho es una manifestación pacífica y una muestra de su desacuerdo frente a una política que ha lanzado el Estado. Y eso lo tiene el derecho cualquier persona a manifestarse, sea utilizando, siempre y cuando no dañen, obviamente, ¿no? Y yo no veo dentro de las grabaciones, dentro de lo que se ha publicado el 25 de noviembre, María Galindo no ha golpeado policías, no ha agredido a policías, tampoco ha agredido, tampoco ha agredido al presidente, no lo ha insultado, solo le ha dicho: la política que usted está lanzando me insulta porque yo trabajo con mujeres y los hechos de feminicidio crecen. ¿No? El sistema judicial es un desastre. ¿Cuánto cuesta a las mujeres tener un juicio, acceder por justicia? Y eso no es un delito. A mí no me puedes criminalizar, perseguir por decirte la verdad, lo que yo veo con el trabajo. Y eso es lo que Mujeres Creando ha hecho. Nada más, ¿no? Entonces, ahí me parece el colmo que el Ministerio Público quiera perseguir activistas que trabajan y que están ahí para defender a mujeres, ¿no? Pero esperemos que el Ministerio Público sirva no solamente para perseguir, sino para prevenir. Por su parte, María Galindo dice que la citación que recibió de parte del Ministerio Público para que se presente a declarar en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia es una forma de amedrentamiento. Sin embargo, estará presente a la hora que le citaron. Bueno, yo quiero decirle a la gente que ayer, cuando yo estuve en la Félix CC, estuve desde las 6 de la tarde hasta 1 de la mañana procurando la liberación de un grupo de más de 30 mujeres en situación de prostitución ilegalmente arrestadas. Vino a quererme notificar un investigador y yo no le permití notificarme porque yo estaba ahí con otra función. Entonces, esta mañana se ha presentado, ha colado la notificación y ha escapado sin esperar que se firme. Entonces, es una notificación ilegal, pero yo la voy a tomar porque, además, con ciertas amenazas de que puede haber aprehensión si no me presento. Mañana yo, decirle a la gente, voy a salir a las 4 de la tarde de la Virgen de los Deseos en una caminata hasta la FELCC. Me voy a presentar, pero no entiendo esta notificación. Creo que es una trampa porque, por un lado, me dicen como testigo. Un testigo no está obligado a presentarse, sin embargo me obligan a presentarme y creo que nomás es una persecución, más que una persecución, una forma de intimidación, de amedrentamiento, pero todo lo contrario, hay un gran apoyo de la gente, hay un gran reconocimiento del trabajo, yo voy a ir con mucha irreverencia, con mucha alegría. Y voy a ir a cuestionar por qué. Yo tengo muy buenos motivos por los cuales hemos intervenido, además sin causar ningún daño, porque era pintura lavable al agua, solvente al agua, sin causar ningún daño a la Casa Grande del Pueblo. Y lo mismo que nuestros grafitis no ensucian la ciudad, sino que lanzan una cantidad muy importante de mensajes para la población, que en tiempos de electorales como los que vienen al país, van a pintar los partidos cualquier cosa, nadie les va a decir nada, van a pintar nada sin plantear una reflexión. Y nosotras hace más de 20 años venimos planteándole a la sociedad otra forma de dialogar con las paredes de las ciudades de nuestro país y vamos a continuar haciéndolo. Así que yo estoy tranquila. Lo que sí lamento es que interrumpe mis vacaciones. Yo necesito hacer una pausa, necesito estar tranquila, necesito estar en silencio para recuperar fuerzas para las luchas del próximo año. Interrumpen eso, que es típico de las intimidaciones, pero bueno, ahí voy a estar. María irá caminando desde acá, Virgen de los Deseos, junto con otras compañeras, hacia la Fiscalía, así que pues la cita es a las 4 de la tarde. Recordemos también que el día El día 23 de noviembre, Mujeres Creando realizó una acción de protesta echándole pintura roja a una de las paredes de la Casa Grande del Pueblo, en repudio al anuncio que hizo el presidente Evo Morales sobre la creación de un gabinete de mujeres que él mismo dirigiría para trabajar contra la violencia hacia las mujeres. Noticiero de las mujeres. Bueno, eso fue todo por hoy, así que nuestro reencuentro, como siempre, será el próximo viernes de 9 a 10 de la mañana con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Soy Yola Mamani, como siempre, feliz y contentísima de haber cumplido con nuestra tarea. Nuestro reencuentro, como siempre, será el próximo viernes. Guarmín y Atiahuinacap, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes. Deseo 103.3. Enciende.